señor alcalde de Lima sigue recibiendo dinero por parte del gobierno central. Le van a dar 95 millones de soles para arreglar avenidas y calles de Barranco y creo que también otros distritos. Estaremos ahí atentos en la medida de lo posible, tratando de monitorear con algunos especialistas cómo se harán estos gastos, porque no queremos ser sorprendidos por otro BMW ni por otro coche de lujo. Ayer el presidente de la República, con su habitual capacidad para investir, maltrató inútilmente, innecesariamente, al ministro de Defensa, al señor Alan Wagner, que, como todo el mundo, tiene sus errores. Algunos de ellos hemos resaltado aquí. Pero el maltrato al presidente, a veces a sus ministros, resulta francamente de vergüenza ajena, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente trate mal a sus ministros en público? O sea, ¿qué demuestra con eso? ¿Que es un zar? ¿Que es una suerte de, digamos, en el mejor de los términos, patán, políticamente hablando? ¿Un hombre que puede resondrar a sus ministros en público? Nadie espera eso de un presidente, ¿no? Todo el mundo espera de un presidente un poco más de serenidad, un poco más de Xanax. Muy bien. Pero resulta que ayer el presidente de la República dijo, insinuó que el Ministerio de Defensa se había acoplado al gobierno de Toledo en eso de sobrevalorar la repotenciación de los helicópteros rusos que se han mandado a reparar. Y bueno, la respuesta ha sido inmediata. El Ministerio de Defensa me ha enviado una ayuda de memoria, yo me imagino que se la ha enviado a todo el mundo, sobre cómo fue efectivamente la negociación que empezó con Toledo el 21 de junio del año 2005 por un monto de 18 millones de dólares entre el gobierno peruano y la empresa rusa Rosoboronexport para justamente reparar 13 helicópteros de fabricación rusa MI-17-4 de propiedad del ejército y la fuerza aérea. Bueno, no voy a enumerar los pasos de la negociación que han sido arduos y minuciosos. Lo único que voy a decir es que al final el Ministerio de Defensa del señor Wagner ha logrado un ahorro de aproximadamente 3 millones de dólares en el costo total de la reparación de helicópteros. Exactamente 2 millones 900 mil dólares. 2 millones 900 mil dólares. Esa es la respuesta documentada y aritmética de Alan Wagner al propio presidente de la República, que ayer insinuó algo muy, pero muy feo en relación a su propio Ministerio de Defensa. Es inentendible el doctor García a veces. Inentendible. Me imagino que quienes lo quieren deben tener problemas para entenderlo. Y me imagino que quienes lo soban, lo sobetean, lo adulan de modo interesado, deben tener también muy serios problemas para encontrar las coartadas suficientes para seguir adulándolo, sinceramente.